mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 18 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y hoy lo empezamos mucho más tarde de lo usual, de lo habitual. Estaba teniendo problemas con el equipo y de hecho todavía con la otra computadora. Así que pues que ya mejor voy a entrar y voy a sacar la información de la que usualmente no lo hago, porque es con la que estamos conectados para el streaming. Pero bueno, vamos a irnos con la temperatura. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, que hoy tengan mucho ánimo en este inicio de semana. Y pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 84 grados Fahrenheit. No está tan caliente, pero pues, al parecer sí va a ser bastante calor el día de hoy. En estos momentos el cielo está soleado, se registra un viento de 7 millas por hora, una humedad de un 29% y una visibilidad de 9.9 millas. El índice de rayos ultravioleta tiene un valor de 1, de una escala del 1 al 10. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 99 grados, mínimas de 75. Y el índice de rayos ultravioleta va a estar casi todo el día. A partir de las 10 de la mañana empieza medio tranquilo. Y de ahí va aumentando, lo más fuerte va a ser, yo creo, de 1 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Wow, se ve bastante extremo esto. De hecho, hay una advertencia del día de hoy, lunes, desde las 10 de la mañana nos dice, o sea que en una horita más, como 40 minutos más, hasta el día de mañana, hasta las 11 de la noche el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 103 grados, mínimas de 73 con cielos soleados. Va a estar bastante fuerte el índice de rayos ultravioleta el día de mañana. Hay que hidratarse muy bien, hay que protegerse pues del sol, de los rayos ultravioletas dañinos, porque sí se ve bastante fuerte esto. Y como tenemos aquí la advertencia de calor extremo, yo creo que pues no están exagerando con la palabra que nos están diciendo. Para el día miércoles 7 de agosto se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Nuevamente les voy a repetir, el índice de rayos ultravioleta va a estar elevado el próximo miércoles también, desde la 1 de la tarde a las 9 de la noche. Para el próximo jueves 8 de agosto se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados, y se va a empezar a registrar pues elevado, o va a empezar de moderado a elevado a las 11 de la mañana a las 8 de la noche. De 11 a 8 de la noche el índice rayos ultravioleta el próximo jueves. Para el próximo viernes regresa otra vez un poco más de calor. Se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. Sí, va a estar haciendo bastante calor. Ya sabíamos que entrando el mes de agosto iban a regresar temperaturas bastante altas. Pero pues ya, se puede decir que es el último mes de calor y pues así que digamos, uy, qué calorísimo tuvimos. Estuvo tranquilo, ¿no? O sea, a pesar de las temperaturas muy altas, yo creo que se compensaba, ¿no? Con días de repente que estaba nublado o de repente había viento que lo hacía más ameno o por lo menos más tolerable, ¿no? Hubo unos días que definitivamente sí estaba... Yo que 5 minutos al aire libre y se sentía como si fuera una veladora derritiéndose, ¿no? Del calor, o sea, que quemaba ese sol. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Horacio el camello. Horacio el camello miró al cielo y dijo a sus amigos camellos: ¡qué estrella más rara! Parece que nos hace seña pidiendo que la sigamos. Todos ellos vivían cerca de un oasis, donde sus vidas discurrían en paz, humildes y seguras. Tenían siempre hierba y dátiles en abundancia para comer y mucha agua para beber. Nada había turbado jamás la plácida existencia de estos camellos. Ahora, sin embargo, se daban cuenta de que su amigo estaba fascinado por aquella nueva estrella, rara y brillante. Les dejaba perplejos y se preguntaban qué podía significar. Recuerdo uno de mis sueños de infancia, prosiguió Horacio. Vi una estrella que se alzaba sobre el horizonte y oí claramente que mandaba por señas que todos la siguieran en busca de una nueva vida, de un nuevo país y una nueva patria. Me pregunto si esta podrá ser la misma. Algunos de sus amigos se hincharon entonces a reír. Los que no habían visto la estrella le tachaban de loco visionario, de soñador ingenuo. Y los que la habían visto le llamaban chiflado. ¿Cómo? ¿Seguir a la estrella? Jamás nadie lo pensó antes. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? Además, ¿por qué seguirla? ¿A dónde nos quería conducir? Pues a donde quiera conducirnos, respondió él. Y para siempre, si es preciso, porque nos está invitando. Me siento atraído por ella irremediablemente. La seguiré, no importa lo que cueste. He tomado una decisión y nadie podrá detenerme. La mayoría de los otros camellos le dejaron solo y se fueron a comer, beber y dormir. Solo unos pocos se quedaron detrás. Estaban intrigados por la nueva estrella resplandeciente y por la manera de adueñarse completamente de su amigo. Uno de ellos preguntó: ¿tienes intención de adentrarte en el desierto, Horacio, y dejar toda la comodidad y seguridad de este hermoso oasis? Sí, he decidido renunciar a todo. Mirad, está comenzando a desaparecer el horizonte. Tengo que darme prisa. Si alguno desea seguirme, vamos. Será bienvenido. Pero es peligroso retrasarse. Un minuto más y la estrella podría pasar de largo ante nosotros. Podría desaparecer y no volver nunca. Ahora o nunca, es la oportunidad de la vida. Algunos camellos se sentían impresionados por la impaciencia y la determinación de Horacio. Resolvieron en aquel momento unirse a él. Nosotros también iremos, pero danos tiempo para reunir algunas cosas para el viaje. Necesitamos mucha hierba, abundancia de agua, dátiles y cereales. Necesitamos... Mirad, se acaba el tiempo. La estrella comienza a alejarse. No podemos esperar un minuto más. La que nos llama a seguirla se hará cargo seguramente de nuestras necesidades. Ella mirará por nosotros durante el viaje. Yo me voy al instante. Si alguno desea seguirme, que venga. Si no, quedaos ahí y arréglenselas. Y empezó a alejarse, adentrándose en el yermo hostil e interminable desierto. Sus ojos permanecían fijos en la pequeña estrella resplandeciente según iba desapareciendo del horizonte del oasis. Solo dos camellos echaron a correr y se unieron a él antes de que fuera demasiado tarde. Los demás menearon la cabeza con un gesto de desaprobación y murmuraron: "Están chiflados. Seguramente perecerán de hambre, de sed y de frío. Y pensar que podían haberse quedado aquí con nosotros en este oasis, disfrutando de todas las cosas buenas que la vida nos brinda." Hemos de tener suficiente ilusión para perseguir nuestros sueños. Si estamos demasiado apegados a lo que tenemos, jamás seremos capaces de dar el salto a lo desconocido. La vida es una constante peregrinación. Por eso debemos vaciarnos de todo y aumentar la confianza y la seguridad en que algo mejor nos va a suceder. A veces los obstáculos o los miedos nos impiden ver con claridad los objetivos que nos proponemos. Pero tenemos que aliarnos con la voluntad y la esperanza de conseguir lo que creemos, porque puede hacernos más felices. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: cuando en el interior te encuentras, del exterior te liberas. Desapego. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te juro que nadie más

pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Días de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy y disculpen por cortarles ahí la canción, ahorita se las pongo nuevamente cuando me enamoro de Enrique Iglesias. Aries, proyectos para compartir por completo con tu ser amado este lunes 5 de agosto. Debe gozar de todo lo que tiene y no tener miedo. El futuro pinta increíble para la gente buena como usted. Para el signo de Tauro, ahorre lo que puede y gaste solo lo necesario durante la primera semana oficial de agosto, ya que es posible que en días próximos tenga crisis, no se pelee con gente alrededor, beba más agua. Géminis, su afán de conocimiento le abre las puertas del trabajo con nuevos colegas de su mismo oficio. Trate de ser más cuidadoso y cariñoso, todo saldrá excelente, no se pelee con la gente que está cerca. Cáncer, óptima salud, pero protéjase de las corrientes de aire este inicio de semana. El horóscopo de Moni Vidente dice que este día será excelente para iniciar nuevas aventuras amorosas. Leo, hable con más confianza con familiares y amigos sobre las cosas que desea para su futuro, en especial sobre lo que tiene que ver con su cumpleaños. El horóscopo de hoy dice que sea más abierto en temas del amor. Para el signo de Virgo, los problemas financieros se resuelven de forma tranquila durante la primera semana de agosto. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar ser malos para usted. Libra, le conviene descansar algo extra durante este lunes. Si no duerme bien, podría tener muchos problemas emocionales en el futuro. Alguien le propondrá matrimonio, probablemente este día. Escorpio, su capacidad de cariño es muy grande. Puede amar a muchas personas al mismo tiempo, no de forma romántica. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros y generar más efectivo. Sagitario, tensión laboral, manténgase alerta porque puede que este lunes tenga severos problemas con sus jefes o algunos compañeros, calcule bien sus fuerzas para llegar donde quieren. Capricornio, sus cambios de humor tendrán a su pareja algo molesta e incómoda. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias de no ser más ordenado en temas de finanzas. Acuario, intente relativizar los problemas del trabajo. Verá que todo marchará perfecto durante este día. Encuentre el momento para hacer una visita al doctor y ver su estómago de forma general. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Planee una cena familiar. Se alegrarán mucho de verle y saber de sus más recientes logros profesionales. La venta directa mejora mucho su economía. Pronto viajará con esa persona que ama. Diez de la mañana con 23 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Es de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos ahora con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, bueno, no sé si darles esta primero, bueno, me voy con esta mejor, porque la mayoría de las personas pues saben del WhatsApp, saben cómo utilizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahora aquí probablemente puedas tú activar la versión de Deadpool y Wolverine. Y lo puedes hacer en tu WhatsApp. Para los que ya han visto las películas, los fanáticos de Marvel, pues ahora ya van a tener esta posibilidad de llevar la icónica máscara de Deadpool al icono de WhatsApp. Y este cambio estético, aunque no altera el funcionamiento interno de la aplicación, permite a los usuarios personalizar su experiencia a través de un tipo de aplicación conocida como Launcher. La historia de Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool, capturó la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo. Y con el reciente estreno de Deadpool en Wolverine, la fiebre por este antihéroe ha crecido aún más y ahora pues los seguidores pueden reflejar su pasión por el personaje cambiando el icono de WhatsApp para que luzca la icónica máscara roja y negra de Deadpool. Y bueno, ¿qué es un launcher y cómo funciona? Un launcher o un lanzador en español es una aplicación que permite cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar diversos aspectos como estilos de letra, fondos de pantalla, los widgets y los logotipos de los iconos de las aplicaciones. Nova Launcher es uno de los launchers más populares y ofrece una amplia gama de opciones de personalización. Ahora, ¿cómo lo puedes activar en modo Deadpool en WhatsApp? Primero tienes que descargar Nova Launcher, Nova con V. Primero los usuarios hay que descargar el Nova Launcher desde Play Store en sus dispositivos de Android. Después vas a establecer a Nova Launcher como predeterminado y después de la instalación vas a abrir la aplicación y establecerla como la app predeterminada para modificar la capa de personalización del teléfono. Después vas a obtener una imagen de Deadpool, ingresar al navegador favorito y buscar una imagen del icono de WhatsApp con algún símbolo alusivo a Deadpool y la imagen pues debe estar en formato PNG y ser transparente. Alternativamente, se puede crear una imagen utilizando pues la inteligencia artificial, tú ya sabes, ¿no? Nomás le pides y ella te la da. Y puedes modificar el icono de WhatsApp, regresar a la pantalla principal del celular y mantener presionado el icono de WhatsApp por algunos segundos y va a aparecer un menú flotante donde se debe seleccionar editar. Después, ya cambiar el logo, haces clic sobre el logo de la aplicación, elegir aplicaciones y luego fotos y buscar la imagen descargada anteriormente, ajustar el tamaño y presionar listo. Y de esta manera pues el icono de WhatsApp se cambiará al diseño personalizado de Deadpool. Si en algún momento el usuario desea revertir el cambio, o sea que ya no lo quiere, que regresar al icono original de WhatsApp, pues simplemente puedes desinstalar Nova Launcher desde Play Store y al hacerlo pues los cambios de personalización realizados desaparecerán y la interfaz volverá a su configuración original de fábrica. Aunque también pues hay que tener una advertencia por aquí, ¿no? Porque es importante que tengamos en cuenta que los launchers como Nova Launcher son aplicaciones de terceros, o sea que no es de Meta, que no es de WhatsApp, y entonces no cuentan con la garantía de la empresa de Meta que gestiona WhatsApp, que gestiona Facebook, también Instagram, ¿no? Y por esta razón, pues los cambios que tú realizas a través de aplicaciones de terceros, como esta que les acabo de mencionar, pues son nada más para que los cambies estéticamente y para que no afecten las funcionalidades interna de la plataforma. Pero bueno, ahí está, si ustedes quieren pues lo pueden hacer. Y en otra información, descubren misteriosa estructura subterránea maya en Campeche, México. Arqueólogos en Campeche, en México, han descubierto una estructura subterránea misteriosa con paredes pintadas oculta debajo de un campo de juego de pelota maya. Este hallazgo ocurrió mientras el equipo excavaba el sitio utilizado para el juego de pelota ritual practicado por los mayas y otros pueblos mesoamericanos, según un comunicado oficial del gobierno. El arqueólogo Iván Sprach, del Instituto de Estudios Antropológicos y Espaciales de Eslovenia y director de la excavación, explicó que encontraron partes de un edificio anterior con paredes pintadas. Sin embargo, solo excavaciones adicionales revelarán la forma y la función de esta estructura subyacente. Y la importancia de este hallazgo radica en que los campos de juego de pelota se encuentran normalmente solo en sitios mayas importantes, que eran centros de la organización política regional. Pero bueno, ¿por qué se utilizaba la estructura? Esta estructura subterránea podría datar del periodo clásico temprano, que es del año 200 al año 600 después de Cristo, y está cubierta con una capa de estuco pintado. Y este descubrimiento forma parte de una investigación más amplia en la que Sprach y sus colegas han utilizado la tecnología LIDAR para mapear el paisaje de las tierras bajas mayas en Campeche. Y esta técnica implica pues disparar millones de pulsos láser desde un avión que rebotan en el suelo y regresan a la máquina en el avión, permitiendo a los investigadores mapear la topografía de este terreno. Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Sobre esta pirámide, bueno, han encontrado otros hallazgos en esta región. El año pasado el equipo encontró la ciudad perdida de Ocomtún, que cuenta con varias grandes pirámides del periodo clásico maya, que está entre el año 200 y 900 después de Cristo, y el nuevo sitio descubierto se encuentra en un área previamente inexplorada al sur de Ocomtún. Y este sitio incluye una plaza, una pirámide de 16 metros de altura y un depósito de agua rectangular. Y sobre la pirámide, los arqueólogos encontraron algunas ofrendas como vasijas de cerámica, una pata de animal de cerámica, posiblemente de un armadillo, y un cuchillo o una punta de lanza de pedernal. Y estas ofrendas pues fueron depositadas en la parte superior del templo durante el periodo posclásico tardío, justo antes de la llegada de los conquistadores españoles. Y durante el periodo de posclásico tardío, las tierras bajas centrales y mayas ya habían caído en el desorden político. Sin embargo, pues la gente permaneció en la zona después de la crisis, que llevó a una drástica disminución demográfica en los siglos 9 y 10, causada por la sobrepoblación, el agotamiento del suelo, los cambios climáticos, que eran las sequías prolongadas, y la guerra destructiva. Pero bueno, esas ofrendas indican que después del abandono de la mayoría de esos asentamientos mayas del periodo clásico, pequeños y empobrecidos grupos humanos seguían pues deambulando por esa zona y iban depositando ofrendas en o cerca de los edificios de sus antepasados. ¿Cómo la ven? Qué ímpetu, ¿no? De todas estas personas de seguir haciendo pues esto. Y bueno, en otra información así rápidamente, hay una serie de 5 capítulos, realmente yo no la he visto, que está basada en una historia real y que dicen que pues es una serie muy interesante, que está muy atrapante, ¿no? Te mantiene ahí entretenido. Y está en Netflix, son 5 capítulos. A ver, vamos a ver que los que vean sus maratones. La plataforma de streaming Netflix te está mostrando, a ver cuál es el nombre de la serie, me está mostrando otra. Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Nos aseguran que Netflix es el mejor lugar para maratonear, perdón, series. Y si aún sigues poniéndote al corriente con títulos como Cobra Kai y Elite, pero tienes ganas de un respiro y ver algo diferente, en la plataforma de streaming encuentras pues un sinfín de opciones. De hecho, en Netflix, no está en Netflix, está en Prime. En Prime está la de Betty la Fea, la nueva. Está interesante, pues diferente, no es nada que ver con pues la primera, pero pues tiene que ver con la primera, ¿no? O sea, por más de que digan que trataron de hacerla parecida, pues es muy distinto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos los seguidores o los fans de Betty la Fea, pues viendo esta serie, ¿no? Y si te quedaste con ganas de saber más sobre los Juegos Olímpicos y sus atletas, Simone Biles vuelve a volar. Es una producción de Netflix que indaga más en la trayectoria de la medallista olímpica, aunque si lo que te interesa es maratonear algo de misterio y drama, hay otras series de catálogo que puedes verlas hasta terminarlas. Además de Asesinato para principiantes, que es una serie protagonizada por Emma Myers y Merlina, hay otra producción televisiva a modo de thriller que sigue una enigmática historia en la que la esposa de un multimillonario desaparece y las autoridades noruegas lidian con los medios de comunicación y falsos testimonios para encontrar el responsable de su desaparición. Y esta miniserie que está titulada Desaparecida en Lørenskog, no sé si se pronuncia así, Lørenskog o Lørenskog. Bueno, este fue un estreno en Netflix en el 2022, pero la historia que inspiró esta producción ocurrió realmente en el 2018, cuando la esposa de un empresario del sector inmobiliario fue secuestrada. Y la pareja pues vivía en Lørenskog en el momento en que la mujer de 69 años desapareció misteriosamente, pero debido a que eran una importante familia de negocios, pues la policía no compartió el caso al público, a pesar de que en una carta se exigía un rescate por 10 millones de dólares. Y no se tuvo ninguna pista de su paradero hasta un año y medio después, cuando se encontró a un posible responsable de su desaparición. Entonces, no voy a hacer un spoiler aquí, no vamos a spoilear de quién se trató, así que pues te recomendamos, ¿no?, que la veas. Hay que verla para ver qué es lo que realmente sucedió. Recuerden que sí está basada en una historia real. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Ya les dije el nombre, ¿no? Desaparecida en Lørenskog.

Y bueno, les decía que hay un té que te ayuda a bajar los triglicéridos y el colesterol, aunque pues nada más les informo, ¿no?, de que las infusiones no deben ser utilizadas como sustitutos de la medicación controlada. Si tú estás tomando medicamentos, pues nada más consultar con tu médico, y esta pues podría ser una alternativa natural para aportar nutrientes y contribuir al bienestar del organismo, ¿okay? Y bueno, este té, que es especialmente bueno para aquellas personas que buscan regular sus altos niveles de triglicéridos y colesterol, pues te va a ayudar. Y es fácil de conseguirlo. ¿Por qué? Porque es el té de la alcachofa. La alcachofa es una verdura de origen mediterráneo con grandes hojas, que además de ser un ingrediente para tu ensalada, puede traerte muchos beneficios saludables si tú la consumes. En la gastronomía, la alcachofa se usa para preparar caldos, cremas, guisados, salsas y aderezos, sin dejar de lado que también puede ser consumida en té, en jarabe o pastillas para desintoxicar la sangre y el hígado, eliminar la grasa, disminuir el colesterol, combatir el estreñimiento, la celulitis, la diabetes, la inflamación de las articulaciones e infecciones urinarias, entre otros padecimientos. De hecho, hay como algunos extractos, creo, ¿no?, o en algo, el líquido, ¿no?, de la alcachofa, que es muy conocido porque te limpia el hígado. Entonces, personas que tienen padecimientos de hígado graso, por ejemplo, son los que más consumen este tipo de productos, y que los puedan encontrar en cualquier tienda naturista, ¿no? Y bueno, de acuerdo con Sinara, especialistas en alcachofas, esta verdura ofrece un sinfín de nutrientes al organismo, como vitamina A, con vitamina B, y en las B tiene el B1, B3, B5 y B6. Tiene también vitamina C y vitamina E. En cuanto a minerales, aporta potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro y zinc. La alcachofa, en especial en té, es muy buena para bajar los niveles de triglicéridos y colesterol, y esto gracias a la presencia de cinarina, que es un componente que favorece la producción de bilis en el hígado y el vaciado en la vesícula biliar. El proceso es muy bueno para la reducción de grasas y colesterol malo en nuestro cuerpo. Además de ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol, la alcachofa es de gran utilidad para la prevención de muchas enfermedades. Por ejemplo, te ayuda a prevenir la diabetes gracias a la inulina, un elemento que nuestro organismo metaboliza como fructosa y no como glucosa. La alcachofa pues ayuda a mejorar el sistema circulatorio y previene la diabetes. Para el hígado, te ayuda a controlar la creación y la secreción de bilis, que provienen de la vesícula biliar. El consumo de esta verdura hace que se prevengan enfermedades de hígado como son la hepatitis o la cirrosis. Enfermedades cardiovasculares, pues ya escuchamos, ¿no?, que está lleno de antioxidantes. Entonces, la alcachofa pues es una gran alternativa para prevenir enfermedades cardiovasculares. Ahora, si quieres empezar tú a consumir el té de alcachofa, te voy a decir cómo lo puedes preparar. Los ingredientes pues nada más son dos: es agua, 250 mililitros de agua, y 20 gramos de hojas de alcachofa. La alcachofa la puedes conseguir, como te digo, o seca o pues ahí la vegetal, ¿no? Y agarras tú las hojitas, las lavas muy bien, las desinfectas, y ya puedes prepararte tu tecito, ¿no? Vas a poner a calentar el agua en un recipiente, y cuando el agua se encuentre caliente, vas a agregar las hojas de alcachofa y lo vas a dejar hervir por 10 minutos. Después lo vas a retirar del fuego y vas a dejar reposar un aproximado de 10 minutos. Y antes de servir este té, hay que colar bien esta agua, ¿no? Entonces, así de sencillo, de simple, y así vas a obtener muchísimos beneficios del té de alcachofa, no solamente para reducir los niveles de triglicéridos y colesterol malo, sino que también pues te va a ayudar para todo lo que ya te mencioné, y te va a aportar pues todas esas vitaminas y minerales que también ya te mencioné. Y aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 11 de la mañana con 4 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuemos en el capítulo 20, La visión de la santidad, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula Los heraldos de la eternidad. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Los heraldos de la eternidad. En este mundo, el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo en una relación santa. Ahí comienza a encontrar la confianza que su Padre tiene en él, y ahí encuentra su función de restituir las leyes de su Padre a lo que no está operando bajo ellas y de encontrar lo que se había perdido. Solo en el tiempo se puede perder algo, pero nunca para siempre. Así pues, las partes separadas del Hijo de Dios se unen gradualmente en el tiempo y con cada unión el final del tiempo se aproxima aún más. Cada milagro de unión es un poderoso heraldo de la eternidad. Nadie que con un solo propósito unificado y seguro pueda sentir miedo. Nadie que comparta con él ese mismo propósito podría dejar de ser uno con él. Cada heraldo de la eternidad anuncia el fin del pecado y del miedo. Cada uno de ellos habla en el tiempo de lo que se encuentra mucho más allá de este. Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. Que la paz sea con vuestra relación santa, la cual tiene el poder de conservar intacta la unidad del Hijo de Dios. Lo que das a tu hermano es para el bien de todos, y todo el mundo se regocija gracias a tu regalo. No te olvides de aquel que te dio los regalos que das, y al no olvidarte de él, recordarás a aquel que le dio los regalos para que él te los diera a ti. Aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos de los heraldos de la eternidad y nuevamente nos recuerda que en la relación santa es cuando el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo. Entonces prácticamente nos está diciendo que si nosotros vivimos una relación santa, o sea, en el que pues nos veamos en los demás y nos veamos con amor y con aceptación, entonces estaremos experimentando, ¿no?, la relación santa. Obviamente, todavía si hay ego de por medio, pues vamos a tergiversar esta idea, o sea, vamos a pensar de que, no, sí he estado en la relación santa, por ejemplo, con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con fulanita y con fulanito, con aquellos que discutiste, con aquellos que te hicieron enojar, con aquellos que te insultaron, con aquellos que te agredieron, etcétera, etcétera. ¿Tuviste relación santa? No, ¿cómo crees, no? Entonces luego este tipo de reacciones nos hacen recordar que no estamos en una relación santa. Muchas veces nos ha dicho el libro que no puede coexistir la luz y la oscuridad. Y siempre les doy el ejemplo de que si tú entras a un cuarto totalmente oscuro, no vas a ver la luz. Imagínate que entras a un cuarto donde no hay ventanas, no hay puerta más que la puerta, y cuando cierras la puerta está todo oscuro. Entonces, si tú prendes la luz, ¿sigue la oscuridad? No. Y si tú apagas el foco, ¿sigue la luz? Pues no. Entonces no pueden coexistir, así como nosotros no podemos decir, que sí estoy en una relación santa con ciertas personas y con otras no. Y yo sé que como humanos tendemos a reaccionar ante los eventos que nos causan, pues no sé, enojo tal vez, ¿no? y esos eventos nos hacen sacar nuestra ira o nuestra decepción o lo que sea que estemos viviendo. Habrá situaciones en las que estamos, yo creo, tan desagradecidos, yo creo es la palabra, ¿no? Tal vez se escucha fuerte, ¿no? Pero estoy diciendo, cuando no estás agradeciendo el momento, pues lo contrario para mí sería que no estás agradeciendo, ¿no? Desagradecer. Entonces, a veces uno está, pues yo creo que también que se empieza a molestar por esto, ¿no? Por pequeños detalles tan simples, que cuando realmente estás atravesando un momento en el que no te da ni tiempo siquiera para seguirle al ego, entonces te das cuenta que, pues ni siquiera, o sea, tengo la energía como para poner mi atención en ello. Por ejemplo, cuando alguien está viviendo un momento de duelo o un momento de preocupación por la salud, por ejemplo, ¿no? Una noticia que no te esperabas. Entonces, si viene alguien a hacer un berrinche o cosas así, pues no le pones atención. Estás enfocado totalmente en la situación que estás viviendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay ese tipo de situaciones? Y entonces te empiezas a enojar por estas otras situaciones. Entonces quiere decir, se me olvidó que todo esto es un regalo. Se me olvida que todo esto que estamos viviendo, o sea, es una oportunidad para agradecer, para sentir el amor en la vida y para poderla compartir con nuestros hermanos, ¿no? Se nos olvida eso. Y es muy curioso cómo sucede, ¿no? Porque cuando estamos viviendo otros momentos en el que tal vez sí estás totalmente presente porque te entregas al momento, no esperas cosas, vas viviendo lo que tienes que vivir y entonces empiezas a transformar la vida y piensas, oye, a pesar de esto, siento que estoy totalmente presente, ¿no? Pero pasa esos momentos y vuelve otra vez el ego así como diciendo, pues no, ya está bien, entonces vamos a hacerle enojar, vamos a esto. O sea, aparentemente, ¿no? Te dice eso el ego, pero no, somos nosotros que empezamos a volver a ser partícipes, ¿no? De esta otra situación. El día de ayer por la noche, ahora estoy escuchando otro audiolibro que se llama... Creo que se llama así, ¿no? Los sutras de Buda, ¿no? Y son varios sutras. Y entonces había uno en el que, pues, antes de dormirme lo escuché y dije, fíjate, eso es lo que decimos también, ¿no? De cuando estamos contemplando la vida a cuando nos metemos en ella, ¿no? Cuando nos metemos en el personaje, pues no podemos ver con claridad. Pero cuando contemplamos la situación, pues podemos vivirla desde otra perspectiva, ¿no? Que era lo mismo de cuando tú te centras en lo que me está pasando, lo que me está doliendo, lo que estoy sufriendo, lo que me dijo, lo que no me dijo, me vuelvo partícipe de esto, ¿no? En cambio, si me vuelvo un espectador de la situación, que en otras ocasiones lo decimos como estamos contemplando el momento, entonces pues ya no vemos las situaciones como que están enfocadas en nosotros, o sea, que no están directamente relacionadas con nosotros, con nuestro personaje, con lo que nosotros pensamos o creemos, o con el ataque o con lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos espectadores. Cuando nosotros vamos al cine y vemos una película, o cuando vemos una película en la tele, estamos espectadores, no estamos dentro de la película, ¿cierto? Entonces, inclusive a veces, estando de espectadores, nos metemos en el personaje de la persona que tal vez te cae bien de esa película, ¿no? Y si ya te metes en el personaje, ya dejas de ser un espectador, te vuelves partícipe, ¿no? Entonces, lo que se nos pide el día de hoy en los heraldos de la eternidad, que obviamente si queremos tener una experiencia muy cercana al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios se acerca al máximo cuando está en una relación santa, Entonces tenemos que sentir ese amor por los demás, esa unidad del amor. Esa unidad del amor es la que nos va a dar la paz en esta relación santa. Y para ello, pues tenemos que deslindarnos del personaje. O sea, no volvernos partícipes de este personaje y decir, ok, he estado enojada todo esta mañana, por ejemplo, toda la noche de ayer, todo el fin de semana, no sé. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y decir, ok, ya, pero ahorita me puedo dar cuenta que puedo soltar el personaje, ¿no? Es un ejemplo. Tal vez estás sintiendo tristeza, ¿no? Desde toda la mañana, toda la noche, todo este fin de semana. Pero decir ahorita, ok, no quiero seguir siendo partícipe de esto. Voy a hacer de este momento un agradecimiento. ¿Por qué? Porque estamos existiendo. De alguna u otra manera estamos existiendo. Y nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro último momento. Y creo que la mayoría de nosotros quisiéramos que cuando sea nuestro último momento estuviésemos por lo menos conscientes, ¿no? Y libres de tal vez no sea del miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vamos a sentir. Sin embargo, mientras estemos aquí despiertos, pues tratar de estar conscientes, ¿no? No vernos totalmente en el cuerpo que nos vemos, en lo que estamos reflejando a través de un espejo, porque no somos solamente esto. Cada instante que nosotros vivimos, nuevamente lo voy a decir, es una oportunidad para vivir un instante santo, para desasociar lo que es el tiempo como nosotros estamos acostumbrados a vivirlo, pasado, presente y futuro. Muchos de nuestros conflictos, mucho de nuestra ira, mucho de nuestro resentimiento, mucho de nuestra falta de perdonar viene de un pasado, de recuerdos, de memorias que volvemos a traer a este momento pensando que ya que forman parte de este instante cuando no es así. Nada que hayamos vivido ni 5 minutos atrás, ni hace una semana, ni hace 20 años son reales en este momento. Son recuerdos y que nosotros, dependiendo de qué tanta injundia le pongamos, pues más información vamos a poner y vamos a tergiversar y vamos a decir así fue la situación cuando realmente no fue. En nosotros está el querer vivir en paz, el sentir la paz, el sentir la dicha, o de lo contrario, en nosotros también está el querer sentir la ira, la tristeza, el engaño, el miedo, el pecado, la culpa, etcétera, etcétera. Va a depender de nosotros en qué estemos poniendo nuestro enfoque, en qué es lo que creemos y en qué es lo que no creemos, en si queremos estar en la luz o queremos estar en la oscuridad, en si queremos estar en la línea de la cordura o en la línea de la locura, ¿no? O ego o amor. No hay de otra. Todo lo que les acabo de decir son sinónimos. Entonces, o es uno o el otro, pero no los dos. Entonces, hoy vamos a estar confiados que lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, es lo correcto en los heraldos de la eternidad. Y que podemos contemplar la luz, si quieren contemplarla como una luz dorada en la que todos somos uno. Y en la que pues cada instante que nosotros vivimos podemos vivirlo en un instante santo, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado, me voy a ir rápidamente al ejercicio, la lección. Hoy nos toca la lección 159 y nos dice, escuchen nada más, doy los milagros que he recibido. Doy los milagros que he recibido. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Para dar algo es preciso poseerlo antes. En este punto las leyes del cielo y las del mundo coinciden, pero en este punto difieren también. El mundo cree que para poseer una cosa tiene que conservarla. La salvación enseña lo contrario. Al dar es como reconoces que has recibido. Es la prueba de que lo que tienes es tuyo. Comprendes que estás sano cuando ofreces curación. Aceptas que el perdón se ha consumado en ti cuando perdonas. En tu hermano te reconoces a ti mismo y así te das cuenta de que eres pleno. No hay milagro que no puedas dar, pues todos te han sido dados. Recíbelos ahora abriendo el almacén de tu mente donde se encuentran y dándoselos al mundo. La visión de Cristo es un milagro. Viene de mucho más allá de sí misma, pues refleja el amor eterno y el renacimiento de un amor que, aunque nunca muere, se ha mantenido velado. La visión de Cristo representa el cielo, pues lo que ve es un mundo tan semejante al cielo que lo que Dios creó perfecto puede verse reflejado en él. En el espejo tenebroso que el mundo presenta, solo se pueden ver imágenes distorsionadas y fragmentadas. El mundo real representa la pureza del cielo. La visión de Cristo es el puente entre los dos puntos y tú puedes tener absoluta confianza de que su poder te sacará de este mundo y te llevará a otro que ha sido santificado por el perdón. Aquí es muy bonito todo lo que nos dice. Si ustedes tienen el libro, por favor léanlo completo, porque nos habla de la visión de Cristo en varios puntos, para que podamos entenderlo, para que podamos aceptar este maravilloso regalo del Espíritu Santo, que es un tesoro que se nos da y en el cual nosotros podemos contribuir para compartir la felicidad, para sentir la paz en nuestra vida y para compartirla con los demás. Entonces, hoy vamos a contemplar todos los miles de milagros o el caudal de milagros que, como nos dice aquí el libro, que están desplegados ante ti para que tú los puedas dar. Recuerda que cuando das no pierdes, sino ganas, ¿ok? Entonces, despréndete de las cosas. A veces uno piensa que no te puedo dar, no te puedo prestar, no te esto y no te lo otro, porque yo me quedo sin nada, ¿no? Ese es el sentimiento o el pensamiento que queda en nuestra mente. Y no, hay que dar para poder recibir. Entonces, si tú no estás acostumbrado a dar amor, a dar perdón, inclusive a dar cosas materiales, pues no vas a recibir. No vas a recibir nada de lo que tú esperas recibir. ¿Por qué? Porque nos estamos atando nosotros mismos de manos. Entonces, hoy voy a dar los milagros que he recibido, porque si los recibo, los puedo compartir, y si los comparto, pues los recibo, ¿no? Y aquí voy a finalizar: encuentros existenciales. Horacio el camello. Horacio el camello miró al cielo y dijo a sus amigos camellos: ¡qué estrella más rara! Parece que nos hace seña pidiendo que la sigamos. Todos ellos vivían cerca de un oasis, donde sus vidas discurrían en paz